25 años en tu corazón, recorriendo el Perú y el mundo, y hoy aquí en San Antonio Cañete. Escoba, coge la escoba.